Sí, vamos a empezar leyendo un decálogo que vamos a proponer a los diferentes partidos políticos, sindicatos y demás. Primero se leerá en euskeras, luego en arderas y luego hablaremos un poco del tema de la mani y cómo hay que movilizarse y qué es lo que vamos a hacer. Entonces le paso a Xavi y el decálogo. Eskerrik asko etortzeagatik, denoi, gure dekalogoa, ez da dekalogoa, dia 11 puntu, baina, lehenengo puntua, lanpostu duina izateko eskubidea, sektoren arabera bidezkoa den soldata jasata eta segurtasun neurriak bete daitezela. Bigarren puntua, langabezi ordain sari mugabea inoiz 1.100 euro, baino baxuagoa gaur egunean bizitza duinean eramateko ezinbestekoa kantitatea baita. Hirugarren puntua, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu ez dezala ere gehiago onartu eta neurriak har ditza krisia, langileen eskubideen aurkako neurriak hartzeko baliatzen badute, baita diru laguntza eta leku aldatzen neurrin alorrean ere. Laugarren puntua, erakunde publikoa eskatzen diogu lan publiko zuzena sustatu dezateke. Azpikontratarik ez dezatela baliatu, esplotazio egoerak sortzen baititu honek, lanbide hobeto gestionatzea ere eskatzen diogu. Bosgarren puntua, kalitatezko eta doako hezkuntza publikoa lan merkatua sartzea bermatzeko neurriak martxan jartzea, formazio jarraitua birziklatetzea, ongi prestatua dagoen lanik gabeko pertsona kopurua murriztea lortu ahal izateko. Seigarren puntua, gizarte laguntzan guztiei buruzko informazio zehatz eta argia izatea eskatzen dugu, azkar eta ongi bideratu daitezela, eskatzen den unetik eta kobratu arterako denbora murriztea. Zazpigarren, langabetua gazte eta errenta baxua dutenentzat doako garraio publikoa eskatzen dugu. Zortzigarren, kultura eta kirolako eskubidea guztiontzat. Norbanakoaren egoera ekonomikoa ezin du baldintzatu kultura eta kiroleko eskubidea gozatzeko aukera. Kultura eta kirol alorreko prezio eta tarifek ezin dute ordainezinak izan egoera ekonomikoa prekarioan daude pertsonentzat. Behatzigarren, etxe bizitza duina izateko eskubidea, etxe bizitza oinarrizko beharrak da, oinarrizko eskubidea, ez privilegio bat. Horrexegatik eskatzen dugu alokairua etxe bizitza ezin diru sarreren ehuneko 25ean haren ordaina baina gehiago suposatzea. Eskatzen dugu ere utzik dagoen etxe bizitza kopuru izugarri irtenbide bat ematea, alokairuzko etxe bizitza publiko parkea martxan jartzea eta salmenta libreko etxe bizitza prezioa mugatzea, honela espekulazioari ateak izteko. Bidezkoak dugu banketxe eta kutxei erabili gabe, utxik dituzten etxe bizitzak desjabetzea, kontuan izan da bide gabeko desauzioen ondorio direla. 10 puntua, bide eta ahalmen nagusiak gizarteren esku egon behar dutela. Uste dugu, hau da, privatizatuko sektore eta enpresak birnazionalizatu daizetela. Metalaritza, eraikuntza, telekomunikazioak eta bar. Bidezko zogu ere diru publiko jaso duten enpresa eta banketzeak nazionalizitzare bidezkoa da ere gure ustez krisiren ondorioz langileekin dituzten beharrak ezin dituzen enpresak langileen eskuratu pasatzea. Amagarren puntua, diru sarrera gabeziaren ondorioz sortutako behar izan egoeretan EPSV eta geroa eta beste zenbait pentsio funtsetan kotizatutako dirua legez ezarritakoa. Epea bainan lehenengo eskuratu ahal izatea aukera eskatzen dugu. Quitaron para la gente. Tírate, Nico. Bajo su urdino. Bueno, aunque esté. Bajo su urdino. Egunon, kaixo denoi, eskarrik asko etortzegatik. Primer punto, derecho a un trabajo digno. Justamente remunerado según convenio sectorial y que se cumplan las medidas de seguridad. Segundo punto, subsidio por desempleo en tiempo indefinido no inferior a 1.100 euros mínimo indispensable para la carestía de la vida. Tercer punto, exigimos al Gobierno vasco la no aprobación de ningún ERE y se tomen medidas con las empresas que utilicen la crisis para adoptar actitudes agresivas en derecho de sus trabajadores. Así, lo referente a las subvenciones de deslocalización. Cuarto, reclamamos de la Administración Pública la obligación de generar empleo público directo sin la utilización de las subcontratas por las situaciones de explotación que generan y así como una mejor gestión de la Lanbide. Quinto punto, educación pública de calidad y gratuita, así como las medidas para la inserción en el mercado de trabajo, formación continua, reciclaje, tendientes a reducir el número de personas muy bien preparadas sin trabajo, pese a su cualificación. Sexto punto, exigimos información clara de todas las ayudas sociales. Pronto, tramitación, agilización de la prestación al inicio de cobro. Sexto punto, solicitud del transporte gratuito para los desempleados y desempleadas, jóvenes y rentas más bajas. Octavo punto, derecho a la cultura y al deporte para todas y todos. La situación económica no debe ser impedimento para el libre acceso a la cultura y el deporte. Como bien universal, los precios y tarifas no pueden resultar inalcanzables para las personas en situación de precariedad económica fruto de la falta de empleo o prestaciones sociales dignas. Noveno punto, derecho a una vivienda digna. La vivienda es una necesidad básica, no un lujo. Por ello exigimos viviendas en alquiler por no más del 25% de los ingresos percibidos. Exigimos también dar salida a la exorbitante cantidad de vivienda vacía existente en la actualidad. Impulsar un parque de vivienda pública en el alquiler y evitar la especulación inmobiliaria limitando el precio de la vivienda de venta libre. El décimo punto. Consideramos que las palancas fundamentales de la producción en la actualidad deben estar en manos de la sociedad. Esto es, renacionalización de las empresas y sectores privatizados, minería, construcción, metalúrgica, telecomunicaciones. Consideramos legítimo también nacionalizar las empresas y bancos en crisis que hayan recibido dinero público. Creemos, por último, que los trabajadores de las empresas en crisis que no puedan hacer frente a sus obligaciones, para con ellos pasen a ser gestionados en los propios trabajadores. 11. Exigimos la posibilidad del acceso al dinero cotizado en la EPSV, Geroa y otras antes de lo establecido por la ley en casos de primera necesidad, consecuencias de la falta de ingresos. Sí quiero incidir en que la Asamblea de Paros y Parados de Orereta de la Mapetuac vamos a seguir incidiendo en las movilizaciones que vayamos convocando y se pediría al conjunto del pueblo de que se asume a las movilizaciones que convoque esta Asamblea de Paros y Parados de Orereta de la Mapetuac. Ahora voy a pasar la palabra a Marcos Murillo. Eskarrik asko. Bueno, como ya sabéis, para el día 4 de este mes pasado, para el día 4 de febrero había convocado una manifestación, pero debido a la climatología pues no se pudo realizar, entonces se ha pospuesto para el día 25. Todos esos días pasados hemos estado incidiendo en que a esa manifestación no hay que ir, es una manifestación contra los recortes que está creando más paro, y todos los parados que queramos, quieren seguir venir a esta manifestación, pues pueden venir al local que tenemos los parados en Izquieta, en Ibainet, que es en la calle Oiarzun número 5, ¿no? Sí, número 5, los martes y los jueves de 11 a 12. Entonces, siguen abiertas las listas, hasta la semana que viene estará abierto hasta el miércoles más o menos. Sí, ¿no? Tendremos unas listas y luego ya, pues todo lo que quiera, pues se acerque allí y para ir a vivo a esa manifestación. Y a partir de ahí, pues voy a leer un poco lo que... es un comunicado que hay pues para esta manifestación sobre el tema de los recortes. Bueno, los datos y la realidad han demostrado que las políticas de recortes no nos están sacando de la crisis. Más bien todo lo contrario. Lo que se quiere lograr es aniquilar los derechos conseguidos tras largos años de lucha. Las instituciones han decidido reducir el gasto social disminuyendo los presupuestos destinados a los servicios sociales públicos. Han recortado los presupuestos destinados a sanidad y educación y endurecido los requisitos de acceso a las prestaciones sociales y rebajado su cuantía. Se criminaliza a quienes perciben las diferentes prestaciones, se culpabiliza a las personas desempleadas y se niega a amplios sectores de la sociedad derechos sociales básicos como la sanidad, vivienda, educación, alimentación, etc. Todo el peso de la recaudación fiscal recae sobre las espaldas de las clases populares. La política de impuestos favorece a las rentas más altas y el capital, y se sigue permitiendo el fraude fiscal. Diferentes agentes sociales llevamos años denunciando estos recortes, pero el ataque es tan generalizado y estructural que diferentes colectivos, plataformas y sindicatos nos vemos en la necesidad de agrupar fuerzas para dar una respuesta conjunta y contundente. En este sentido exigimos derecho a la participación real de los agentes sociales y sindicales en la definición y evaluación de las políticas públicas. Derogación de los recortes legislativos y presupuestarios aplicados a las diferentes prestaciones sociales. Abandono de las políticas de recortes e incremento de las partidas de gasto social para converger en protección social con Europa. Red de servicios sociales públicos universales y a cargo de los presupuestos públicos, garantizando la cobertura a todas las personas dependientes. Una política fiscal justa y progresiva, que dé marcha atrás a las reformas aprobadas en las últimas décadas y que contribuya a un reparto más equitativo de la riqueza. Una verdadera lucha contra el fraude fiscal, creación de empleo de calidad, defensa de los servicios públicos e inversión pública para satisfacer las necesidades de la población. Igualdad de oportunidades, políticas efectivas de conciliación de la vida laboral y personal, reparto de trabajo productivo y reproductivo, consecución de un marco vasco de relaciones laborales de protección social con plena capacidad normativa. Nuevamente hacemos un llamamiento a la población para que se movilice, sobre todo en este pueblo, para que se movilice en el día 25 a participar en esta manifestación que empezará a las 6 de la tarde desde Sagrado Corazón y terminará en la casa, en Teatro Arriaga. Bueno, y a partir de ahora, pues, compañero Rafa. A ver, este decálogo que hemos presentado a los medios de comunicación, vamos a empezar ya a trabajar, a presentarlo a todos los partidos políticos, sindicatos, agentes sociales, asociaciones de vecinos, culturales deportivas, a todos los agentes sociales, y les vamos a dar 3 semanas de plazo para que den una contestación o las aportaciones que vayan a pasar para cada uno de estos agentes sociales que acabo de nombrar, y a ver qué es lo que dicen a este decálogo para bienestar social. Entonces, este es el trabajo que va a desarrollar en estos momentos, aparte de otras movilizaciones, que aquí todos los lunes nos vamos a concentrar a las 12 del mediodía para volver a incidir a que aquí, la que nos está cayendo encima, nadie nos estamos dando cuenta de nada, y hay que salir a la calle a presionar a todos, hay que presionar a estos políticos que están todos en sus potronas y como que no pasa nada aquí. Entonces, sí pediría que la gente no le tiene que dar vergüenza que estamos en el paro. Que bastante desgracia tenemos, y encima un paro que nosotros no lo hemos creado. Los trabajadores y trabajadoras no lo han creado. Escarne Casco, Torche Gatti. ¡Vamos! Beno, eta bukatzeko, gugun gaur lakabetuak batzarrak partetik, dakagun pentsatua ekintza bat egiteko oraintxe bertan, ez? Eta ekintza da salatzeko zesauti hori. Eta dakagun pentsatua enkartzelada bat egin kutsaren aurrean. Hemendik 10 minutu da, gutxi gora bera. Eskerrik asko dut egin. La crisis la pague los capitalistas.